Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. La ola de frío más intensa de la temporada provocará copiosas nevadas en gran parte de Japón esta semana. Estados Unidos y China se preparan para una nueva guerra comercial. Según fuentes, la automotriz japonesa Honda intenta convertir en su subsidiaria al fabricante Nissan. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La ola de frío más intensa de esta temporada provocará copiosas nevadas en regiones costeras que dan al mar del Japón, según dio a conocer la Dirección de Meteorología japonesa. El organismo señala que las nevadas están cobrando vigor principalmente en regiones a lo largo de la costa del Mar del Japón, entre el norte y el oeste del país. La precipitación de nieve entre las 2 y las 5 de la madrugada del miércoles alcanzó 20 centímetros en el pueblo de Shirakawa, prefectura de Gifu, 16 centímetros en el distrito de Inotani, en la ciudad de Toyama, 12 en la ciudad de Tomakomai, prefectura de Hokkaido, y 10 en las tierras altas de Uwano, en la localidad de Kami, prefectura de Hyogo. Fuertes vientos soplan principalmente en la costa del Mar del Japón. Algunas áreas están experimentando tormentas de nieve. Se pronostican intensas nevadas a lo largo de la costa del Mar del Japón en regiones del norte al oeste. La nieve podría acumularse en planicies de la costa del Pacífico, donde por lo general cae poca. Las nevadas podrían aumentar repentinamente en la región de Hokuriku y en la prefectura de Niigata, debido a que se desplazará hacia el norte una zona de convergencia de masas de aire polar típica del Mar del Japón, que genera bandas de nubes de nieve. En un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana, se prevén acumulaciones de nieve de hasta 100 centímetros en las regiones de Tohoku y Hokuriku, así como en la prefectura de Niigata. 70 centímetros en las regiones de Tokai y Kinki, 50 en Hokkaido y en la región de Chugoku, 40 en la de Shikoku, 20 en el norte de Kyushu y 15 centímetros en el sur de Kyushu. También se pronostican mares agitados en gran parte de Japón. La Dirección de Meteorología insta a la población a mantenerse alerta ante interrupciones viales, tormentas de nieve, alto oleaje, cortes de electricidad, caída de árboles y avalanchas. La ola de frío podría afectar Japón durante un largo periodo. A los habitantes de regiones donde se pronostican fuertes nevadas, las autoridades los exhortan a evitar salidas no esenciales y a pensar en cambiar de planes. A los conductores les recomiendan mantener bien abastecidos de combustible sus vehículos y colocarles neumáticos para nieve, así como guardar mantas, baterías para teléfono móvil y alimentos en el coche por si se quedan varados en el camino. Las dos potencias económicas mundiales, Estados Unidos y China, se preparan para otra gran guerra comercial y ya han empezado a enfrentarse. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que no tiene prisa por hablar del tema con el presidente chino Xi Jinping. Estos comentarios se produjeron después de que su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dijera el mismo día que los dos líderes se reunirían pronto. Sus señales contradictorias siguen a los recientes movimientos de ambas partes. El martes, Trump impuso aranceles adicionales de 10% a los productos chinos. Su administración quiere que el gigante asiático haga más para evitar que el fentanilo se dirija hacia Estados Unidos. La secretaria de prensa dijo, Trump no va a permitir que China continúe abasteciendo y distribuyendo el mortal fentanilo en nuestro país. Esa fue la razón de aplicar este arancel. Pero el gobierno chino contraatacó rápidamente y dijo que impondrá gravámenes adicionales a productos estadounidenses a partir del 10 de febrero. Su objetivo son productos como el carbón y el gas natural licuado, a los que gravará con otro 15%. China tiene previsto reforzar el control de las exportaciones de metales raros como el tungsteno o wolframio, que se utilizan en la industria de alta tecnología. Asimismo, presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, alegando que las medidas de los Estados Unidos violan las normas comerciales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según ha podido saber nuestra emisora, la automotriz japonesa Honda hizo al fabricante Nissan una oferta para adquirir sus acciones y convertirla en una subsidiaria. Esta propuesta forma parte del actual diálogo sobre una posible integración administrativa. Las dos empresas comenzaron en diciembre conversaciones a escala total sobre la posibilidad de fusionarse. Honda y Nissan señalan que para mediados de este mes decidirían si avanzan con las negociaciones, teniendo en cuenta el progreso de la reestructuración de Nissan, cuyo desempeño comercial se está deteriorando. Al principio, ambas empresas anunciaron que intentaban crear una sociedad de cartera que se volvería la empresa matriz. Sin embargo, fuentes informadas señalan que ahora Honda está planeando convertir a Nissan en una subsidiaria. Se piensa que Honda intentaría asumir el control de la gestión para tomar decisiones más ágiles, incluyendo aquellas relacionadas con la recuperación comercial. No obstante, se anticipan difíciles negociaciones. Nissan ha estado insistiendo en crear una alianza equitativa, lo cual podría generar un intenso rechazo interno a la oferta de Honda. Las conversaciones de integración se iniciaron debido a que las dos automotrices comparten una sensación de crisis, de que cada empresa por su cuenta no podría competir con los nuevos fabricantes estadounidenses y chinos que lideran la transición a los vehículos eléctricos y el desarrollo de software automotor. Al parecer, están surgiendo discrepancias en las conversaciones entre Honda y Nissan. Moriyama Hiroshi, secretario general del Partido Liberal Demócrata o PLD, principal formación de la coalición gobernante en Japón, ha indicado que no tiene previsto enviar a legisladores a la conferencia del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares que se celebrará en Nueva York en marzo. Las declaraciones de Moriyama se produjeron en momentos en los que el Ejecutivo y la coalición gobernante estudian la posibilidad de enviar legisladores a la reunión de la ONU. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de no asistir como observador. Moriyama afirmó que el PLD sigue la política gubernamental de lograr un mundo desnuclearizado mediante la adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que obliga a 5 potencias a negociar la reducción del armamento nuclear, al tiempo que prohíbe a otras su desarrollo o posesión. Reveló que había transmitido la intención del partido a su socio de coalición, el COMEI, que se muestra a favor de participar en la reunión de Nueva York como observador. El secretario general del partido COMEI, Nishida Makoto, dijo que su agrupación enviará a legisladores porque cree que es importante enterarse de lo que se discute en la reunión e intercambiar puntos de vista con otros participantes. También manifestó que el partido COMEI solicita al gobierno que participe como observador para que Japón, la única nación que ha sufrido bombardeos atómicos, pueda servir de puente entre los países que tienen armas nucleares y los que no. Esto, según Nishida, no es posible sin saber lo que se discute en la reunión. Añadió que los demás partidos tomarán sus propias decisiones al respecto. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.